Barritando Enfermería, viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Viernes a las 14 horas, tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería, por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de Iván. Está Iván en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines. Y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería como profesión del equipo de salud. Radiosemilla.com.ar. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. No, con la legisladora Montenegro y vino todo un equipete de hombres, me patearon, me golpearon la espalda, los de adentro me empujaron y la policía me golpeó, me abrió la cabeza, la policía me golpeó. Nosotros no vinimos a querer que nos golpeen ni nada, esto es violencia de género, venimos a luchar por la 6035 en la carrera que nos incluye a todos como profesionales de salud, no somos administrativos. Gracias. ¿Qué pasó, compañera? ¿Qué pasó? Me rompieron la cabeza una compañera, los hijos de puta. Mamá, ¿por qué te sirve esto? No, mira. ¿Vamos a llevarla? Ahí tiene la policía. Mira, mira. Es superficial. Algo para hijos de puta, me rompieron la cabeza una compañera. Vinimos a hacer un reclamo justo. Mire, esto es una vergüenza. Che la reta, che la reta, no te lo decimos más. Si no hay pase a la carrera, que te cuide tu mamá. C5N. Los enfermeros y las enfermeras convocaron un paro para el 1 de octubre. Quieren ser reconocidos como trabajadores de la salud. Vamos a conversar con Silvina Cruz, enfermera del Hospital Elizalde. Silvina, buenas tardes. Estamos con Luciana Rubinska, soy Adrián Salonia. ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Nos confirma, Silvina, un paro para el 1 de octubre de todos los enfermeros a nivel nacional? Sí, sí, sí. Convocamos a todos los compañeros y compañeras, por favor, a reunirse el 1 de octubre en el Congreso y a ir a la legislatura. Nos han prometido que en estos días iban a reunirse los legisladores junto con la reta y iban a hacer el pedido nuestro que está presentado hace 4 años ya de incluirnos en la carrera profesional en la ley 6035. Así que estamos en espera de esa respuesta y si no hay una respuesta positiva, vamos a presentarnos todos en el Congreso el 1 de octubre, como ya se lo habíamos avisado. Silvina, te saluda Luciana Rubinska. A los fines prácticos del funcionamiento de los hospitales, sanatorios y clínicas, ¿significa que sin enfermeros y sin enfermeras no se puede atender? Sí, nosotros no vamos a dejar a los pacientes sin atención. La atención va a ser de un personal mínimo que de por sí ya venimos así, porque con el tema de la pandemia muchos compañeros se contagiaron y bueno, están aislados obviamente, ¿no? Así que de por sí ya estamos trabajando la cantidad en minoría, pero no siempre va a quedar un compañero para la atención acompañado de los colegas residentes que también nos apoyan y nos acompañan en nuestro pedido y obviamente el médico que esté de guardia, ¿no? En cada sector. Silvina, lo comentábamos con Luciana hace algunos días, muchos tienen título universitario, son licenciados en enfermería. Es increíble que el gobierno de la ciudad todavía no pueda reconocerlos como enfermeros. ¿Qué explicación le encuentra usted? La verdad que no le encontramos explicación y para no ahondar mucho y tan profundamente, sé que es todo un tema porque están incluidos muchos gremios donde nosotros ya saldríamos de esos gremios y tendríamos que pertenecer a otros. Entonces hay muchas internas donde nosotros quedamos en el medio y donde no reconocen el título que logramos estudiando 3 años como enfermeros profesionales y luego agregamos 2 años perfeccionándonos y logrando un título de licenciado. Después hacemos maestría, somos abogados también en enfermería, especializados en legales. Entonces llegamos a magíster, ocupamos algunos cargos, pero no podemos ocupar cargos más altos porque no estamos dentro de la ley y dentro de esa ley nos da el hincapié a poder ocupar el día de mañana un cargo de director, de cualquier rubro que ocupan otros médicos, por ejemplo, cuando se postulan. Pero eso no es lo que nosotros luchamos hoy en día. Queremos que nos reconozcan la atención que le damos al paciente y lo preparado que estamos. No que nos excluyan de una ley donde tendríamos que haber pertenecido siempre. Lo que pasa es que hoy en día se está escuchando nuestra lucha por todo lo que hemos salido. ¿Entienden? Silvina, ¿y qué paso intermedio entonces? ¿Podrían llamarlos a una conciliación obligatoria? ¿El ministerio podría tomar esa dijeron medida, que, no? Sí, antes del 28 ellos dijeron, o hasta el 28 que iban a tener una respuesta. que iban a reunirse, iban a hacer el tratado para poder firmar un acuerdo. ¿Ellos quiénes son? Ellos entregaron, la legisladora Mendoza estuvo hablando con nosotros, por ejemplo, el mismo día que fue el paro, a la cual yo tuve acceso con ella y hablar personalmente. El resto de las personas no conozco por nombre porque, sinceramente, en las reuniones privadas yo no estuve. Estuve afuera y, bueno, participando, obviamente, de lo que es la marcha y explicando a la gente para que entienda. Pero lo que no te entiendo es, ¿ellos quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Los del gobierno de la ciudad? Gobierno de la ciudad, sí. Los legisladores en conjunto con la RETA. Bien. Silvina, nosotros... de gobierno. Hace unos días entrevistábamos a otra enfermera después de la represión de la policía de la ciudad. Ustedes fueron a entregar un petitorio y les contestaron con palos. Y esta enfermera nos decía, nos duele el alma en relación a lo que están viviendo porque no son reconocidos como tales. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué sentís? Lo mismo, y son muchos años de lucha y nosotros solos, no estamos apoyados por, ya te vuelvo a repetir, ningún gremio ni nadie que quiera, nos acompaña ATE y otros, pero nosotros estamos solos, salimos solos a luchar por lo nuestro porque nos cansamos que no nos escuchen. Y la represión fue porque una compañera quiso entrar a la legislatura a acompañar a dos que iban en representación nuestra, Oscar, es el nombre del compañero, no me acuerdo en ese momento el apellido, y en ese momento es cuando ellos empiezan a pechar y a pegar para que no entren. Nosotros no fuimos con palos, no fuimos con ningún tipo de arma, fuimos con carteles, nada más. La única herramienta que teníamos de protesta nosotros en ese momento fueron carteles. Y recibió esa compañera un palo en la cabeza. Le partieron la cabeza, literalmente. ¿Sí? Eso es lo que logramos nosotros. No sé por orden de quién, pero fue así. Tal cual como lo contaron. Silvina, muchas gracias. Ya vamos a seguir de cerca todo lo que tenga que ver con el reclamo de los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y el 1 de octubre los esperamos a todos en caso de no tener respuesta. Gracias por llamarnos y por interesarse en nosotros. Voy a contar algunas cosas. Basta de callar, basta de estar en silencios. Ya bastante movimientos. Yo quiero levantar la voz por los que están primeros en estos días combatiendo. Oh, las enfermeras y los enfermeros. Basta de atropellos, basta de atropellos. La salud es lo importante, hermano. Eso no es cuestionable, pero en lo personal no hay seguridad. Violencia laboral pagando en cuotas, contratos lamentables, no seguros, no confiables. Yo, basta de promesas no cumplidas, basta de mentiras, basta de callar. ¿Dónde está el testeo morales? ¿Dónde hay lugar para cada personal, para una seguridad? Piden una jornada de 6 horas, porque cansancio ya gana, la protección no está, el equipo de bioseguridad. Piden 2 semanas para reposar, porque el virus a cualquiera llegará. Familias perdidas, la pensión no llegará, jubilados no pueden cobrar. Tienen 25 años de carrera y no figuran, no tienen límite de edad. ¿Dónde está el trabajo y la libertad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el trabajo y la libertad? ¿Dónde está? ¿Trabajo en negro o trabajo en blanco? ¿Trabajo en negro o trabajo en blanco? Quiero levantar la voz por los que están primeros en estos días combatiendo. Quiero levantar la voz por los que están primeros en estos días combatiendo. Quiero levantar la voz por los que están primeros en estos días combatiendo. Quiero levantar la voz por los que están primeros en estos días combatiendo. Cuando empezó el programa, a comienzo, recién charlamos con Lucía Isikoff acerca de lo que sucedió ayer con las protestas de las enfermeras frente a la legislatura, que fueron fuertemente reprimidas, sí, por la Policía Federal. Una de ellas fue Norma Romero. Norma Romero es licenciada en enfermería de la maternidad Sardá y fue golpeada ayer. Vamos a hablar con ella, vamos a ver qué sucedió. Hola Norma, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás, chavo? Bien, bien, yo estoy bien. ¿Cómo estás vos? Indignada, indignadísima. Violaron mis derechos, me maltrataron como mujer, fui maltratada por gente de adentro de la legislatura y afuera directamente agredida por la policía. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo te puedo decir? ¿En qué circunstancias comenzó la represión? Chavo, nosotros lo único que queríamos era entregar un petitorio, de lo cual estamos reclamando hace 2 años, ¿sí? Uh-huh. Llegamos, legislatura abierta, un policía en la puerta, dos o tres señores, nos salen a decir que no había ningún legislador, que no nos iban a recibir. Nosotros dijimos, lo único que queríamos era entregar el petitorio. Al querer avanzar, 3 mujeres, que hay una rubia, una colega rubia, otra colega de cabello morocho, pelo corto, con un pañuelo verde en el cuello, y yo. Yo no soy militante política, no soy de ningún partido. Yo soy licenciada en enfermería de la maternidad Sardá. Y fui a protestar por mis derechos y por mi inclusión a la carrera, ¿sí? De ahí empezaron la gente de adentro de la legislatura, cerraron de golpe las puertas y quedamos entre medio de las 2 puertas, las 3. Recibimos golpe de puño de la gente de adentro que está en la legislatura, de los señores que tienen ahí adentro, uh-huh. Y nos golpearon a tal modo que ya en un momento es como que nos quedamos sin aire, empujándonos afuera. No me pregunte, Chavo, en qué minuto llegó la policía, armó el cordón, y lo único que empezamos a ver era el señor con la tonfa, el policía con la tonfa, que a la primera que empujan hacia afuera de la legislatura es a mí, el de la tonfa me da con la tonfa en la boca del estómago. Cuando yo me agacho me vuelve a dar en la cabeza y ahí es donde yo siento todo caliente en la cara y me empiezo a marear y empiezo así a trastabillarme contra todo el cordón que ellos tenían. Uh-huh. ¿Y alguien te ayudó? ¿Alguien te contuvo? Los colegas nuestros vinieron, compañeros, empezamos, viste que todos los enfermeros siempre tenemos una gasa en las mochilas, uh-huh. Empezaron a hacer opresión hasta que llegó Same, y bueno, Same me hicieron la higiene, la curación, todo, sí. Me tomaron los signos vitales, y bueno, el resto de las compañeras, sé que una fue trasladada, y la otra siguió ahí en la marcha manifestando. Norma, estamos hablando con Norma Romero, licenciada en enfermería de la maternidad Sardá, que fue golpeada ayer en la manifestación, en la que, esto también me gustaría saberlo, y me gustaría que quede claro, que era exactamente lo que estaban reclamando. Porque a veces, sí. Cuando pasa, Norma, a veces cuando pasan estas cosas, sí. Se pierde de vista el reclamo, que en definitiva... Sí. Sí. Es algo que a ustedes les interesa mucho porque están en una posición desfavorable, con mucho trabajo, en una pandemia, y seguramente el reclamo que hacían era muy justo y muy importante. Sí. Chavo, mira, nuestro reclamo es, sinceramente, nuestra lucha es por el reconocimiento a la carrera profesional, uh-huh. ¿Sí? Con la cual fuimos discriminada, con la cual el señor Larreta firmó en el 2018, y nos excluye a los licenciados en enfermería, sí. A los técnicos de bioimágenes y a las instrumentadoras quirúrgicas. El resto es todo personal de salud, como ser... A ver si entiendo bien. ¿Qué pasó en el 2000? ¿De dónde los excluyeron? De la ley 6035, uh-huh. Que es la carrera profesional. Claro, ¿qué cosa ustedes pretenden ser que no son? ¿Qué cosa? No te escuché la pregunta. Digo, ¿qué cosa ustedes no son y pretenden ser? ¿Cuál es exactamente qué es? ¿A dónde quieren llegar? ¿Dónde se quieren ubicar en la escala profesional? Queremos estar en la escalafón de los profesionales. Ajá. ¿Sí? Perfecto. Como licenciados tenemos una carrera profesional. Y hoy estamos en una carrera de escalafón administrativo, nos tienen. Como empleados administrativos, ¿sí? Ajá, entiendo. Una carrera entiendo. La cual fuimos formados, imagínate, Chavo, yo empecé siendo una auxiliar, después estudié para profesional, que son 2 años más, y después 3 años para hacer la licenciatura, ¿sí? Uh-huh. Y infinidades de veces, tenemos que estar trabajando en 2-3 lados para poder tener un sueldo digno, ¿sí? Nuestra lucha es por el reconocimiento, para poder tener un sueldo digno. Usted imagínese, claro. Nosotros tenemos que trabajar 140 horas, lo cual equivalen a 20 módulos que nos dan en bruto 8.000 pesos, ¿sí? Usted saque la cuenta que nos están pagando por hora o por módulo, como lo quiera llamar, 55 pesos en mano. Eso es una miseria. Claro, claro. Y la mayoría de los colegas tenemos más de 2 trabajos, ¿sí? Sí, además impacta en los beneficios sociales, ¿no? También. Todo, todo. Sinceramente, impacta en mucho, más allá de que nuestro sueldo tiene que ser digno, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza. El aumento salarial realmente no es lo que se acuerdan, porque siempre, imagínese usted, el bono que mandó Nación, que tenía que haber dado en marzo, cuando empezó la pandemia, lo empezamos a recibir en mayo. Y ahora, bueno, ese bono se extiende hasta diciembre, ¿sí? Sí. Y el que da el gobierno de la ciudad, nos dieron este fin de semana la primer cuota, que son 5.000, y el 15 de octubre otros 5.000, o sea, 10.000 pesos. Que como que somos los que estamos en primera fila, un reconocimiento por la pandemia. Sinceramente, es una miseria, ¿sí? Porque viajamos, o sea, tenemos compañeros que vienen de lejos, tienen que tomar 2 o 3 colectivos. ¿Cómo te puedo decir? Estamos en primera fila y realmente mi pregunta es, ¿quién nos cuida a nosotros que somos los que cuidamos? ¿Sí? Estamos desvirtuados en todo sentido. Norma, buen día. Lucía la saluda. Lucía, buen día. ¿Qué tal? Quisiera saber si ya hicieron una denuncia formal a raíz de la represión de ayer y también si hubo algún tipo de apoyo o solidarización con ustedes de parte de los legisladores. No, Lucía, realmente ningún apoyo tuvimos y ninguna, o sea, yo particularmente fui al médico anoche, que salí a la 1:20 de haber estado en la guardia, todo, porque ingresé a las 7, me hicieron estudios y todo, y mi denuncia tengo que llamar para ver a qué fiscalía la tengo que elevar. Eso estoy con un abogado. Pero después, todo el grupo que estuvimos ahí, supuestamente se va a hacer una denuncia colectiva por la represión que nosotros no tuvimos, sinceramente, todas mujeres. Ustedes fíjense en que todas las que salimos somos todas mujeres y fuimos agredidas por gente de adentro de la legislatura y por la policía. Nosotros no llevamos armas, no somos violentas, lo único que teníamos era un megáfono y las banderas, las pancartas, nada más. ¿Se están organizando para esta denuncia colectiva? ¿Hay algún referente que tengan que esté tratando de organizarse? ¿O cómo la va a hacer esa presentación? Sí, eso lo tenemos que terminar de unificar los criterios, ¿sí? Porque somos, imagínese usted, nosotros todos somos autoconvocados, Lucía. No tenemos ni a CITRE, no tenemos a ninguna asociación. Entonces queremos realmente unificar los criterios para poder llegar. Es más, sí, discúlpeme, está la Asociación de Licenciados en Enfermería, que es ALE, que ellos tienen la personería jurídica y son las que realmente quieren organizar para hacer la denuncia. Estoy viendo, estamos hablando con Norma Romero, que es licenciada en Enfermería de la Maternidad Sardá y que ayer fue golpeada en la manifestación frente a la legislatura. Estoy leyendo que la licenciatura en enfermería es una carrera de grado de nivel universitario de 5 años de duración que se dicta en más de 60 universidades públicas y privadas. Las enfermeras son evaluadas anualmente bajo riesgo de cesación. Según datos de la EPH, el 82.7% de las licenciadas en enfermería son mujeres. Sí, es así. Sinceramente es así. Y que, como bien dijiste, en noviembre de 2018 una ley propuesta por el oficialismo porteño dejó de considerarlas como profesionales de la salud a licenciados en enfermería en bioimágenes, en biotecnología y en instrumentación quirúrgica, y se las pasó a considerar personal administrativo. Este es el nudo del conflicto. Norma, te agradezco mucho. Estás en tu casa, estás descansando, estás trabajando. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás golpeada? ¿Qué te duele? Sinceramente estoy trabajando, fui golpeada, si bien en la cabeza no llegaron a suturar, pero tengo hecho una resonancia, la cual muestro que hay un pequeño derrame, no era para cirugía, como me dijo el neurólogo, pero bueno, tengo que tener un seguimiento. Y después tengo hematomas en todo mi cuerpo, mi brazo, mis piernas, la espalda, que inclusive las tengo, que se las mandaron... por todos los medios salieron que las partes que fui golpeada, sinceramente. Estoy muy indignada, sí, porque sinceramente la policía cuando hizo su reclamo, nadie salió a golpear, nadie salió, pero nosotros hicimos el reclamo y fuimos golpeada por la policía, y hombre, imagínese usted, chavo, es lo mismo que si le estuvieran golpeando a su mamá, porque va a pelear por sus derechos, no sé qué te puedo decir yo. No es que abandoné mi trabajo, yo trabajé hace mis 6 horas en la maternidad y de acá me fui a la manifestación, como lo venimos haciendo todo este tiempo, y que nadie, sinceramente, nos ha dado un espacio público, nos ha llamado nadie. Son muy pocos a las televisiones, a los medios que nos han apoyado. Pero sin embargo, hoy, con esta pandemia, estamos en primera fila, pero eso no lo ve la Reta, no lo ve el presidente, no lo ve ningún legislador. Sinceramente, nos sentimos muy, muy desamparadas. Ojalá que en algún momento puedan devolver el estatus profesional que perdieron y que les quitaron, en realidad, no que perdieron. Y ojalá que te repongas, Norma. La realidad es que me da, no sé, mira, es el colmo del comunicador, pero no sé qué decirte, porque no hay mucho para decir en lo que estás expresando, ni en cómo te sentís, ni en lo injusto que es todo, ¿no? Uno piensa exactamente en la protesta policial, una protesta que fue incluso antidemocrática, rodeando la Quinta de Olivos, y que gracias a esa protesta antidemocrática obtuvieron lo que fueron a buscar. El beneficio que ellos necesitaban. Y entonces pensamos en ustedes, cuando uno está tirado en la cama, lo bañan, lo limpian, te ayudan a comer, ¿viste? Y estas cosas, golpear a gente así es algo que no se puede explicar. No es la primera vez que sucede con la Policía Federal, recuerdo un neuropsiquiátrico, también hubo golpes, hubo represión. Inclusive el año pasado, cuando los residentes fueron a la legislatura a protestar, también fueron golpeados. Sí, claro, o sea, tal cual. Yo creo que a ningún gobierno le interesa la salud y la educación, a ningún gobierno. De 53 años que tengo, chavo, y creo que, no sé, me voy a morir y ojalá pueda llegar a haber algún cambio en todo el sistema. En todo el sistema, que tenemos una Argentina tan bien. Sí, por lo pronto, linda, por lo pronto, Norma, empecemos porque no se repriman las protestas y que se respete el derecho a protestar. Seguro. Y en segundo lugar, que los escuchen y que puedan recuperar lo que les quitaron. Seguro. Y lo que sí, chavo, si usted me permite, por su medio, yo quisiera pedir que se comuniquen a algún legislador. Todos. Saben dónde trabajo, el que quiera puede ubicarme y podemos llegar a dialogar, o que pase algún legislador y que vea cómo es nuestro trabajo, cómo desempeñamos nuestro trabajo y cómo estamos hoy con este decreto que está cursando todo a nivel mundial, pero que realmente enfermería estamos muy cansados. Sí, estamos imagino. Compañeros que han fallecido y sin embargo estamos en la primera fila y fuimos agredidas. Te mando un beso enorme, Norma. Gracias por atendernos, gracias por la charla. Acá tenés un lugar donde expresarte y contar cuáles son las peripecias que están pasando los licenciados en enfermería, ¿eh? Cosas que uno no sabe, que se va enterando por el camino, viste, que van apareciendo. Pero bueno, tratamos de darte y de darles toda la visibilidad que necesitan y que merecen. Un beso grande. Gracias, Chavo, muy amable. Bueno. Norma Romero es licenciada en enfermería de la maternidad Sardá. Fue golpeada ayer en la protesta de los licenciados en enfermería. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante, soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy como un grano de arena. Yo soy una ola en el mar. Me dicen de todo por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy y si falla me jodo. Siempre fiel a mi destino, codo a codo me lleva al norte. El norte es mío, lo imprimo, cada mañana es mi desafío. Entonces conspiro y suspiro, y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea, vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución. Yo soy como un grano de arena. Y si la ola se funde en la arena, y si la arena se funde en el mar, si cada vez que me muero de pena mientras lloro me pongo a cantar. Y si esta noche se acaba el vino, y si esta noche me cierra el bar, cierro los ojos con los compañeras, se escucha bien seguro. Hoy estuvimos en el Obelisco, hubo un grupo muy entusiasta y valiente de compañeras, como todas ustedes. Yo les pido que tengamos todos un poco de paciencia. Es muy desagradable ver que no se escuchan, no que se pelean, porque no hay que espantarse de que nos peleemos y que tengamos distintas interpretaciones. Yo entiendo, digamos, que si alguien comprende, como Julia entiende, que la acusación fue injusta, que es injusta en este caso con Montenegro, puede ser con Solano mañana, puede ser conmigo, puede ser con cualquiera, me parece que está bien. Este es el lugar para hablar de las cosas que nos incomodan también. Así que pelearnos no hay problema. El problema es cuando no nos escuchamos y hablamos todos juntos. Si uno dice algo y todos lo escuchamos en el dolor, en lo que parezca, parece muy ridículo a veces parece muy profundo, pero no nos tenemos que convertir en jueces los compañeros, escuchémonos con el corazón, escuchemos lo que hay que decir, pero después cuando alguien está hablando también no hay que interrumpir al orador. En todo caso hay una sola persona acá autorizada a decir si puede o tiene que redondear, o si puede repetir. porque si no las reuniones son muy tediosas, eso lo tenemos que ir aprendiendo entre todos. No se sientan mal, tengámonos paciencia, no se vayan a la primera discusión, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. No le teman a las discusiones. Es importante que discutamos, que entendamos que la diferencia. Respecto de cómo seguimos, yo me parece que es importante seguir impulsando un paro nacional para el 1 de octubre y que hay que trabajarlo. Voy en esa línea, si quieren anótenme así. Por supuesto que el reconocimiento para todo el nivel profesional, y eso incluye enfermero y licenciado. También el pase a planta en todos los lugares, que se termine la precarización en enfermería. O sea, ni un precarizade en enfermería. Esa me parece que tiene que ser la línea, porque muchos de nuestros muertos estaban además en situación de precariedad laboral terrible. Y nosotros estamos así también. Así que, y esta pandemia, nosotros lo estamos viendo en carne propia, la están aprovechando mejor ellos que nosotros. La derecha la aprovecha mejor, porque flexibiliza mejor y que nos caga mejor es la Reta. Alberto nos caga, los gobernadores en las provincias nos cagan, pero estos tipos tienen un máster. A nosotros en la ciudad hace 12 años que nos vienen empomando. Y estamos viendo cómo en la nación también empoman, y cada vez que nos alejamos más para allá vemos que quedan peor todavía, ¿no? Ni hablar del sistema privado, de todo lo demás. Así que en eso hay que ser respetuosos. Yo sigo escuchando que bajan recetas de que hay que hacer asamblea en todos los hospitales. A ver, hay compañeros que no pueden acercarse ni poner un cartel en el office, porque le dan una patada en el orto. Yo digo, para impulsar esto, los que nos podemos mover, los que tenemos la defensa alta, acá hay gente muy prestigiosa en la lucha, que hace muchos años que pelea. Entonces, me parece que tenemos que tener acciones, aunque no nos parezca, nosotros terminamos siendo vanguardia. Hoy éramos 16 locos, 17 locos en el obelisco, pero la gente queda impactada con 17 tipos que empiezan a gritar que hay 80 muertos y que no vamos a seguir muriendo. A mí me parece que nosotros tenemos que ser muy, muy astutos e impulsar que el paro sea nacional. Ahora, ¿cómo llegamos llegamos a los compañeros que salieron en La Plata, a los compañeros que están en Misiones, a todos esos compañeros que están jodidos? ¿Cómo llegamos? ¿Con el grupo WhatsApp vamos a llegar? No, tenemos que llegar con acciones de vanguardia, tenemos que llegar con estas cosas. Nosotros invitamos a la CGT y la verdad que, lo voy a decir acá, me decepcionó muchísimo que organizaciones pero con mucho polvo arriba de las botas de tanta lucha, no haya querido venir a la CGT a gritar con las enfermeras. La verdad que estoy muy orgulloso de los que fueron, porque fuimos bastante también, un grupo como de 50 personas, que tomamos esa responsabilidad, entendimos que esto pasa por otro lado, no solamente por marchar una vez, sino por tener una actitud que sea coherente con lo que nosotros estamos pretendiendo ser, porque nosotros no pretendemos dirigir ningún colectivo de enfermería, no pretendemos sentarnos en paritaria, nosotros pretendemos que la gente se empodere y le rompa las pelotas a todo el mundo, y se organice y se una, y no solamente entre la enfermería. Y en esto quiero incluir a los residentes. Hay que hacer una propuesta a los residentes para que paren con nosotros. Hay que hacerla inmediatamente. Hay que, en cada uno de los hospitales, hay que hablar con estos muchachos, pero además hay que plantear en esos términos que el 1 de octubre tiene que ser de enfermería y de todo precarizado en salud, porque nuestra compañera Mucama y nuestro compañero técnico también. De los bioimágenes, por supuesto, sin olvidarnos de la 6035, compañeros, por supuesto, la 6035 y todas las cosas que estamos, de las que había en el documento, si ustedes me preguntan a mí, la que menos me interesaba a mí era la paritaria nacional de enfermería, porque la paritaria nacional de enfermería, ¿quién le va a dar poder? A DAER le va a dar poder, le va a dar más poder a la CGT, a Allenta, a toda esa gente. La verdad era lo que menos me interesaba. O sea, a mí lo que me interesa, sí, que era un supuesto postulado de eso, era elevar el piso a nivel nacional. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo con 70 lucas. Eso también quiero que figure. Creo que el paro tiene que ser por 70.000 pesos en todo el país, sin precarización, con régimen de insalubridad. tiene que ser así, tenemos que pedir todo. ¿Y para qué? Para que en toda la nación, en todas las provincias, en todos los municipios, se sienta en carne propia lo que estamos haciendo. Después, la verdad que el resto de los debates, por supuesto, el de si recuperamos los gremios o no, yo creo que hay que romper el patriarcado, chicas, hay compañeras, compañeres, vamos para adelante, vuelvo a repetir, seamos entre nosotros, no nos asustemos de lo que nos dicen. Las críticas no son personales, son a las actitudes que tenemos. A mí me critican muchas actitudes, seguramente, pero espero que no sea personal. Yo me pasa lo mismo con algunos, con muchos compañeros que vengo conociendo. Yo desde 1990 que vengo hinchando las pelotas con esto. Y conocí gente realmente muy valiosa que ha llegado a algún momento, han tenido actitudes que a mí me han parecido despreciables. Lo que está pasando en la escuela Cecilia Grierson, a mí me han caído personas que eran la guardia imperial de la calidad educativa. Hoy se cagan y quieren que los docentes aprobemos prácticas virtuales. Fíjense cómo son las cosas. Bueno, nada más eso, compañero. Como propuesta, entonces, el 1 de octubre, y apoyo la idea de ir a hacer alguna movida de acá el 1 de octubre, algo que nos visibilice, tipo ir a hacerle un piquete a los hijos de puta de Canal 13, o a lo de C5N, o a cualquiera de ellos, juntarnos así como nos juntamos hoy, 30, 40, que tengan los ovarios bien puestos, como las que me acompañaron a la CGT, como las que me acompañaron al Gandulfo, como las que se acompañan entre ustedes, porque a mí me acompañan. Yo. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Hola compañero, ¿cómo están? Les cuento que estoy hace 17 días en Posadas, en el acampe de salud. Estamos reclamando mejoras salariales en nuestro sueldo, nuestro básico, dado que nuestros jubilados están con un salario de entre 13 y 16 mil pesos por la precariedad de los básicos de los salarios de salud pública. Y hemos decidido entre todos los compañeros de salud pública reclamar nuestro salario como corresponde. Y estamos pidiendo al gobierno provincial que nos pasen a contrato con relación a los compañeros que están precarizados y esclavizados, que se elimine el Parque de la Salud, a los trabajadores del Parque de la Salud, que se pongan todos como trabajadores de salud pública con contratos desde la carreta sanitaria como corresponde. Y hay un sinfín de pedidos dentro de los pedidos que han decidido como autoconvocados. Pero principalmente lo que más estamos exigiendo es la mejora salarial en nuestro básico. Y el gobierno no nos está respondiendo. Lo que estamos pidiendo a todos los compañeros es que si están de acuerdo de que la salud pública es una parte importante en la vida de los misioneros y de toda la ciudadanía, y si están de acuerdo con nuestro reclamo, que hace mucho estamos haciendo y hoy nos forzaron a salir a la calle, que haga un cartelito en su casa, con su familia, con su grupo de trabajo, diciendo que apoyan a los compañeros de la salud pública de Misiones que están reclamando sus derechos. Un cartelito común donde diga yo apoyo o apoyamos a los compañeros de salud en la provincia de Misiones, y nos manden por este medio o lo levanten en el Facebook o lo levanten en su WhatsApp, donde sea. Eso nos va a ayudar a nosotros a hacer que este gobierno entienda de que no son solo los trabajadores de salud que están reclamando sus derechos, sino que todos los trabajadores en algún momento tienen que salir a reclamar lo que les corresponde. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, y por una salud digna en tiempos de pandemia, donde son la primera barrera, junto con otros compañeros como los municipales, los policías, un montón de personas que de alguna u otra manera están ayudando en este tiempo de pandemia, que nos merecemos ganar lo que nos corresponde. Hace un tiempo atrás nos llamaban héroe y en este momento somos por Diosero que estamos aquí reclamando lo que nos corresponde. Así cuando que, salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Recuerda siempre la lección. abrazarte. Estamos en el cuadro de una pandemia. ¿Es la prioridad el negocio online? Es llamativo eso también. ¿O en la pandemia tendría que ser la prioridad, por ejemplo, la salud? Hubo el otro día una marcha de enfermeras y enfermeros en el Día de la Sanidad. Reclamaban pasar a la carrera profesional. Se los cagó a palos. 3 enfermeras hospitalizadas. ¿Cuál es la prioridad? ¿Las enfermeras o el juego online? Te digo en serio. Si uno ve lo que pasó el otro día y ve lo que está pasando hoy, tiene que concluir necesariamente que la legislatura dice, no, nosotros no somos un bingo, esto es un casino. Si quieren salud pública, vaya a otro lugar. No vengan a pedir respuestas a esta legislatura. Acá si quieren, sí, acá podemos habilitar negocios, construcciones, casino, bingo, hipódromo. Para eso está la legislatura. Ahora, para darle un derecho a un trabajador, no. Ni se le ocurra venir por acá y si vienen los esperamos con infantería, ¿eh? Si bien tenemos la infantería, pongan infantería para los que tienen el hipódromo. Entonces acá estamos en una clarificación política enorme. Enorme. Por suerte los enfermeros, las enfermeras que el otro día fueron tratados de esta manera, acá reprimidos, el día próximo, el jueves próximo, el primero van a hacer un paro. Y se van a movilizar. Así se hace. Así se hace. No se van a dejar amedrentar. Y el pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo unido jamás será vencido.

Hola, ¿se escucha? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. ¿Cómo estás, Marian? Hola, Ale. ¿Cómo llama? ¿Ritando? Sí. Dice, qué semanita, buenas tardes para todos los paquidermos, oyentes de Barritando Enfermería. ¿Cómo te va, Alejandro? Las paquidermas también. Bien, dentro de todo el quilombo, bien. Bueno, movidita la semana, decía, porque el lunes fue una jornada muy, muy vertiginosa, ¿no es cierto? Bueno, muchos audios hablaron de eso, dieron cuenta de todas las cosas que han pasado. Yo quisiera empezar aprovechando los minutos que tenemos para decir que estoy muy orgulloso del programa en esta radio comunitaria que nos permite que la gente nos escuche, ¿no? Porque sabemos bien que la batalla es cultural y para eso la comunicación es fundamental. La solidaridad que hubo desde los distintos programas de radio, la atención que le están poniendo al tema en los otros programas, es para destacar. Así que eso primero quería decirlo. Por otro lado, contar que hoy a las 7 de la tarde, si la lluvia lo permite, se realizará un abrazo en el Hospital Fernández, que es donde trabaja Cali, la licenciada Cali, una de nuestras compañeras, que fue agredida y que terminó con unos puntos. Hoy, hablando con algunos compañeros, con Claudio Ibero, que es un conocido compañero del Hospital Durán, me comentaba, y me lo comentaba también la ex legisladora de la ciudad, Laura Marrone, que estas compañeras, después que pasó eso en la legislatura, algunas tuvieron que ir a trabajar, fueron a trabajar. Ustedes fíjense la diferencia que hay. Esto amerita un análisis, ¿no? O sea, hay muchos compañeros que después de ese tipo de agresión no estaban en condiciones, yo no creo que hayan estado en condiciones ni físicas, porque habían recibido un golpe, un traumatismo cefalocraneal, digamos, ninguna había perdido la... el ¿cómo? Ninguna había perdido lucidez ni conciencia, digamos, pero... Fueron llevadas a los hospitales, le hicieron puntos, y así todas las compañeras fueron a trabajar. E inmediatamente empezó la solidaridad de distintos lugares, mientras crecía la indignación por algunos medios, ¿no? Que también hay que decirlo, los medios, con el golpe a la enfermería, con esa violenta represión que se dio en esos minutos ahí en la puerta de la legislatura, de algún modo se invisibiliza la violencia y la represión que sufre el colectivo de mujeres de esta profesión, pero desde hace décadas. Y en especial nosotros siempre mencionamos a partir de la sanción de la 24.004, nuestra ley de enfermería que se ve violada constantemente, una ley que para hacer regímenes laborales tendrían que tener en cuenta, para tener un régimen laboral de una enfermera hay que tener en cuenta cuál es su ejercicio, de su profesión, y esto es lo que nunca ocurrió. Así que esto hay que resaltarlo, la violencia no es solamente la que recibimos ahí. En esa legislatura hay otro tipo de violencia que es el no reconocimiento, porque hay que recordar que desde el año 2009, que en la legislatura porteña van pasando distintos anteproyectos que plantean el tema, con distintas, porque en ese momento, en 2009, la 6035 todavía... No existía. Lo que existía era una carrera profesional que estaba vigente desde el 1986 por una ordenanza, en ese entonces ordenanza municipal. Pero desde 2009, que esa legislatura nos da la espalda, nos cajonea, agradecemos también a todos los diputados que apoyan nuestro pase a la carrera, pero sabemos que todavía los números no dan. En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría parlamentaria la tiene este gobierno, que es el que nos mandó la policía. Así que me parece muy importante el abrazo de hoy en el Hospital Fernández, porque hay que empezar a contar todo esto a la comunidad. Tuvimos con esto voy redondeando, me llevé una grata de un grato recuerdo me llevo del día 22 de septiembre, porque ese día fuimos al obelisco, un grupo muy pequeño de compañeros, pero muy valientes, lo contábamos en un audio de uno de los Zoom que tuvimos. Y les quiero compartir esto, la gente se queda conmovida cuando empezamos a explicar que llevamos 80 muertos, no es un número más. Y si consideramos que cada uno ha sido un crimen de guerra, perdón, un crimen laboral, guerra me sale porque esta gente vive diciendo que estamos en guerra y parece que con eso quieren naturalizar estas cifras escalofriantes de colega muerto. Y lo que quería compartir es eso, que hay que dirigirse a la comunidad, porque la batalla, así como es cultural, es contra el gobierno, pero es de cara a los vecinos. Nosotros lo que veíamos que la gente quedaba muy impactada, está muy solidarizada con lo que nos está pasando, está muy sensible por muchas cosas, y creo que es importante que lo hagamos esto, ¿no? Esto quería compartir primero, así que no sé qué piensan ustedes sobre esto u otra cosa, no sé. Tenés micrófono, Mariana. Hola. Tenés micrófono. Alejandro, está silenciado el capitán Sánchez. Bueno, creo que nos queda medio poco, ¿no? Nos queda tampoco para terminar el programa. La verdad que hacer un análisis sobre el 21S es importante porque creo que nos ha marcado, no los golpes, hay que partir, como dice Iván, desde el genocidio sanitario que se está haciendo, desde la muerte de los colegas, porque... Porque esto es la violencia y lo que se vivió, el acto de cobardía que se vivió por parte de la policía, de pegarle a las mujeres enfermeras y a las colegas fue la máxima expresión de la violencia que ya se vive. Y bueno, es esto lo que no da para más. Me parece que es esto lo que no da para más. Claro que es una vergüenza como un país, si se quiere, de que nuestro sistema sanitario esté de esa manera, que haya actos de discriminaciones tan grandes y un margen para la hipocresía, creo que es inusitado. La posverdad instalada es algo que hoy sorprende muchísimo. Pero también todo queda al desnudo, ¿no? Queda al desnudo lo que pasa a la enfermería a nivel nacional e internacional. Recordemos que cuando creyeron que la pandemia terminaba en España, cancelaron miles de contratos de enfermeras y trabajadores de salud, y esto nos va a pasar. Así que es urgente hoy, no una resistencia, sino una avanzada al pase a planta permanente de todos los trabajadores de salud en el marco de no solo de la pandemia, porque el sistema siempre necesitó gente, siempre, nunca debió achicarse, sino agrandarse. Y bueno, el achicamiento es las claras consecuencias de lo que hoy queda totalmente al desnudo. Me parece muy importante ir hoy, porque siempre respaldarnos entre nosotros, saber que al costado y no a la no arriba ni en la fálica cabeza de los dirigentes está la cosa, sino que está entre nosotras. Eso está más que claro. Aún hoy, con esta situación, los sindicatos siguen interviniendo, siguen reprimiendo y siguen apostando a la división del colectivo de enfermería. Y bueno, creo que es un basta definitivo tiene que ser. con más con la represalia que ya se está dando, porque hay notas circulando en diferentes hospitales, sobre todo en el Hospital Ramos Mejía, increpando a que se vaya a trabajar el 1 de octubre. Creo que esa represalia lo que va a traer es mayor avance y empuje en el colectivo a un paro por tiempo indeterminado, y nadie quiere eso. Nadie quiere semejante confrontación gremial con los directivos, con los funcionarios de los de la gestión, ¿no? Estamos hablando, ¿no? La Reta nos está enfrentado a nosotras desde su visión elitista y discriminadora. Eso creo que ya todos lo tenemos muy claro. Ahora, esa visión elitista y discriminadora también está dentro de los hospitales con sus funcionarios y sus gremios siendo cómplices de todos estos atropellos. Y esa es una visión bastante clara. Así que vamos por todo. Vamos por la carga horaria, vamos por el pase a la carrera, vamos por la insalubridad para todos los trabajadores de los hospitales, porque los hospitales son lugares de riesgo, además de ser lugares honorables, porque se hace asistencia a las personas y sobre todo a los pobres, a los trabajadores. Esa que impulsar para adelante a todas. Buenas tardes, Marcela. Ah, concentramos 10 de la mañana, 1 de octubre, en Congreso Rivadavia y Rodríguez Peña. Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, compañeros? Más allá de las distintas intervenciones, el Hospital Gutiérrez va a estar presente, tanto los peronistas, los de izquierda, los apolíticos. Estamos obviamente en contra de la represión que sufrieron las colegas y obviamente sí, mi apoyo personal con respecto a lo que sucedió, que no era ajeno que nos iba a pasar eso, porque hace mucho tiempo que tiene ganas de darnos un escarmiento en la Reta, porque piensa de que todos los malos tratos que nos viene dando todos estos años, conjuntamente con el sindicato que es su mano derecha, piensan que es poco. Ya salieron las circulares diciendo que va a haber represalia contra los compañeros nuevos, contra los jefes, con cualquiera. Gente del sindicato de Sutegua diciendo el por qué no nos daban no nos dejaba que pasemos a la carrera, o sea, totalmente cosas obscenas que no tienen sentido y que no condice lo que en viejos tiempos se hablaba de un sindicato protector hacia el trabajador. Nada, ese es mi aporte y bueno, obviamente nos vamos a ver en la legislatura. Podría decir un montón de cosas, pero como les dije, estoy complicada, así que nada, un abrazo a la distancia para todos los compañeros. Vuelvo a repetir, el pase tiene que ser para todos los trabajadores, tiene que ser una jubilación temprana para todos los trabajadores de salud, auxiliares, profesionales y licenciados. Tenemos que dejar el elitismo, tenemos que dejar que nos evitar que nos dividan, como lo dijo bien Mariana. Lamentablemente las personas que dirigen los sindicatos no hacen honor a lo que realmente es la naturaleza del sindicato. Se perdió hace muchos años ese espíritu del sindicato. Así que, nada, vuelvo a decir, representar a todos los trabajadores de salud y mi apoyo incondicional para todos los compañeros, sean del partido que sean, siempre y cuando sea para la defensa del trabajador. Nada más, un abrazo grande, Alejandro, Mariana, Iván y nuestro corresponsal. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros que están acompañando en estos días. La verdad que yo tengo muy pocas ganas de hablar hoy, pero bueno, estábamos medio con la obligación de no dejar el espacio vacío y no dejar a nuestros compañeros. Pero es un día, una semana, un tiempo donde hay poco, lamentablemente poco ánimo, digamos, para, por mi parte, para charlar, sí, mucha energía para otras cosas tal vez, pero bueno, disculpen, perdonen. Ale. Sí, te escucho. Yo creo que a todos nos tiene muy abatidos la situación, y sobre todo la pérdida de las compañeras, y no solo las pérdidas. Sabemos que el COVID trae secuelas pulmonares, daño permanente, daño transitorio, es una enfermedad de la que no se conoce, pero sabemos que hay compañeros que realmente, y compañeras que la pasan mal, que la enfermedad sacude con los síntomas y es terrible. Y no sé, bueno, ni hablar de que no se nos reconoce nada, pero estamos en un programa de radio, tenemos la obligación de hablar, de plantear el debate, de decir qué queremos todos los trabajadores, qué necesitamos, de decirlo, porque nosotras, y hablo para el mundo de la enfermería, nosotras sabemos bien qué queremos y qué se necesita. Porque no solamente como se pregonó de nuestros títulos y que estudiamos y que analizamos y que estamos a la altura del requisito, sino que todas juntas, todas las que trabajamos a diario con el paciente, conocemos en la piel la necesidad de nuestros pacientes, las necesidades de las personas a las que cuidamos, las necesidades de nuestras familias, las necesidades de todos nosotros, las conocemos las enfermeras, porque como se dice, estamos permanentemente haciendo esta tarea de cuidar. Y como trabajadoras cuidamos, y como familia cuidamos. Este es el elemento fundamental por lo cual nosotras hoy podemos reclamar y decir en voz alta cuáles son claramente nuestras reivindicaciones. El paso a la carrera profesional de todes, hasta de las auxiliares, de todes, hoy por hoy tiene que haber una reparación al terrible daño que se hizo de esta profesión, que se hace a nuestra profesión, y el daño tiene que venir a partir de la organización de todas nosotras, como mujeres, como personas humanitarias, y con esta profesión tan humanitaria y tan solidaria, a eso, ese elemento es fundamental hoy para que nosotras tomemos para la unidad. Me parece que esto hay que decirlo. Las colegas de Jujuy en sus marchas, yo estuve mirando videos, reclaman insalubridad, y reclaman condiciones, y reclaman la carga horaria, y en donde no está el pase a la carrera, o el pase a la carrera está obturado, o si no, hay carreras que son, la palabra no les cabe mejor que carreras de obstáculos, como la del Garrahan, por ejemplo. Es una carrera profesional, pero un parche para que se dejen de joder, y ahí quedó en una carrera que de difícil acceso. En la provincia de Buenos Aires las carreras están manejadas por la corrupción de ATE y manejan las partidas de licenciadas y limitan la carrera profesional en los ámbitos hospitalarios de enfermería, ¿no? Por supuesto, todo el tiempo es una limitante. Esa limitante se terminó. como bien dicen las colegas que hacen legales, las abogadas, la 24.004 es el ejercicio de nuestra profesión y es la base fundamental de los derechos que nosotras reclamamos. Me parece que las herramientas son claras, las necesidades son claras y las demandas hoy más que nunca son claras. Y el reclamo y salir a las calles es la alternativa que nos han dejado. Es un poco así como vos decís, ¿no? Nos vienen empujando esto. La verdad es que yo siempre digo, o sea, los enfermeros no queremos hacer paro, no estamos para eso, no estamos para protestar, o sea, uno quiere atender su trabajo, su familia, sus cosas. En realidad estos nos están obligando, lamentablemente, y encima te amedrentan, ¿viste? Porque te dan unos palitos en el camino, te amedrentan adentro de la institución, te amedrentan en la calle. Y yo muy agradecido, ¿no?, a todos los compañeros que están en la lucha, que no son pocos y que constantemente se renuevan y renuevan las fuerzas y van y vienen, porque todos siguen sosteniendo sus trabajos, sus vidas, sus familias. Es una situación, la verdad, compleja. Y ahí estamos, a veces con más energía, a veces con menos energía, pero yo creo que lo que vale también es la constancia, es decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a seguir? Y vamos a seguir hasta que nos metan en la bolsa negra, vamos a seguir. Así que es así, ahí estamos. Vamos a seguir para ganar. Sí, no, esta lucha yo creo que muchos sabemos que se va a ganar. El tema es que sabemos que nos va a seguir costando vidas, lamentablemente, como dice Alejandro, esto es así, digamos, hay muchos compañeros que lo vemos, y ese es justamente el motivo por el cual el paro sale con tanta fuerza, me parece, ¿no? Porque estuve viendo imágenes de las provincias, hay muchas ciudades de Entre Ríos, que es una provincia muy, muy castigada, en general con los trabajadores, pero con lo de enfermería también. Y del sur de nuestro país, del norte, por supuesto, de Misiones, pero acá en la provincia de Buenos Aires también, he visto por Lanús, por todos lados, de verdad que se está poniendo feo para nosotros. Hasta la fecha lo único que hubo fueron comunicados de repudio hacia el acto de violencia de la policía de Larreta, pero puntualmente sobre nuestro reclamo, digamos, muy, muy poco, la verdad que nada. A mí me causó mucha indignación, sorpresa, ¿no? El comunicado de Sutegua, ¿sí? Para los oyentes que no son de la Ciudad de Buenos Aires, Sutegua es, por lo general, la fuerza que nos amordaza, que nos impide las asambleas, que cuando se presentan listas de oposición a su color, digamos, a su banda, por así decirlo, recibe un montón de presiones, que pueden llegar a veces a los golpes y un montón de otras cosas, ¿no?, que ya hemos visto. Pero que fundamentalmente apretan enfermeras en los hospitales y que en enero del 2019, mientras estábamos en la puerta del sanatorio Méndez, fuimos agredidos por una patota importante de ese sindicato que ahora se sentía indignado y repudiaba la violencia que habían ejercido los policías y las enfermeras. Yo decía, parece ser que quieren el monopolio de los golpes a los trabajadores. O sea, es como que ellos tienen un trato con el gobierno que quien hace el trabajo sucio son ellos. O sea, se ve que no habrán cobrado esta adicional, este bono, se lo van a dar a los policías que nos empujaron, que nos pegaron, que nos violentaron, y no esta vez a la patota que distingue a este sindicato, que tiene barras bravas de distintos clubes de fútbol, que bueno, nada, la verdad que así como ensucian los gremios, ensucian los clubes de fútbol también, estos personajes nefastos, ¿no? Y otro tema más también, estamos sabiendo que, por supuesto, hay muchos compañeros nuevos, ¿no es cierto?, que tienen poco tiempo en el hospital, la mayoría de ellos están precarizados. Y voy a contar una situación muy graciosa que me contó nuestro amigo Marcelo, del Hospital Álvarez. Me decía que los delegados de Sutebo hicieron una recorrida por el hospital, un fin de semana. Bueno, cuando estuvieron en el servicio donde está él, al resto de sus compañeros, él estaba con otros dos o tres colegas más, medio que no los quisieron atender, digamos, hubo caras largas, ya, porque sabían que no estaban viniendo y no tenían mucha ganas de hablar con ellos. Y una de las delegadas le dijo: no, bueno, pero vos no nos conocés porque sos nueva, le dice. Y ella le dice: no, tengo 4 años acá en el hospital, a ustedes no los vi nunca. Así que disculpame, pero tengo mucho trabajo, no quiero hablar con ustedes, por favor, esperen afuera porque acá en este lugar no pueden estar. Así, lo sacaron del servicio. Y lo cuento para demostrar el nivel de desconocimiento que tienen de las bases, pero ya no solamente los dirigentes, sino muchos en otros hospitales, los delegados, ¿no? Los delegados de locales, ¿no? Estas delegaciones que estaban siempre en cualquier cosa menos en defender el interés colectivo. Por ahí haciendo alguna gestión para ayudar a algún compañero, porque en eso se distinguen. Funcionan más como una mutual, digo yo, a veces, que con los golpes que recibimos nosotros en la legislatura, reclamando después de una larguísima batalla, porque esto empezó hace muchísimo tiempo, sin que ellos se hayan pronunciado, la verdad que resulta bueno, muy loco, ¿no? De un cinismo solamente a la altura del jefe de gobierno, del cinismo del jefe de gobierno de la ciudad. Yo me parece que ahí se fueron, digamos. Y después otra cosa más, hemos visto que hay una lista celeste en Sutegua. Lo quiero mencionar esto porque andaba dando vuelta por ahí también un afiche de ellos diciendo que apoyaban todo lo y también se manifestaban en contra y repudiaban la violencia y que bueno, que sí que merecíamos lo que estábamos reclamando. Una lista supuesta oposición en Sutegua, integrada en sus dirigentes más visibles de esta lista celeste, se encuentran todas las mismas personas que estuvieron desde hace años dentro de sindicato, ¿no? Esa lista de oposición se ha expresado en muchas oportunidades Alberto Fernández y de esa corriente, digamos, albertista, podemos decir, fernandista o kirchnerista, como les guste. Y nos parece que es solamente otra cara más, digamos, que busca justamente sacarnos de las calles, como esos anuncios sobre el que vamos, ya viene el SAMO, ¿no? Ya viene el aumento otra vez, y estamos pidiendo que los que están contratados y que los sigan empleando y que por favor los pasen a la planta transitoria, que es otro tipo de contrato también, porque son ilegales. Así que todos estos anuncios que hacen vacíos de interés, voy a decir, porque la verdad que no nos interesa para nada el SAMO, el bono. A esta altura los bonos cada vez que lo dan nos sirven a nosotros para cargar más las tintas, porque cada vez que tiran un bono siempre viene con alguna cosa rara. Si te enfermaste trabajando no te dan el bono. Si faltaste un día, a los médicos le dan el doble de la guita, a los médicos y el resto de los profesionales, ¿no? Que a veces se siente mucho eso porque por ahí se lo dan, sin ánimo de dividir, ¿no? Pero si se lo dan a la farmacéutica, que está a las 24 horas de guardia, pero está dentro de la farmacia, atrás de un vidrio, entregando algunas cosas, digamos, algunos elementos, por supuesto, y medicación, ¿cómo no se lo van a dar a la enfermera? O sea, ¿de qué se trata esta distinción del bono? Por eso digo que cada vez que tiran un bono es para peor. Digo, lo único que hacen es enojarnos más y ver más claro cuánta violencia hay, cuánta discriminación. Los compañeros nuevos son más fáciles de amedrentar. Les dicen directamente que no le van a renovar el contrato, así que es muy importante, como decía Mariana, y estamos sosteniendo, que a lo largo y a lo ancho del país se tiene que acabar la flexibilización. Contábamos la otra vez que Irene Alancay, la enfermera que murió, la última enfermera que murió en Jujuy, tenía 36 años, 3 niños, se había recibido hacía poco, venía pidiendo trabajo, pero no conseguía. O sea, al hospital le faltaba un montón de gente, pero el gobernador Morales no toma enfermera como hacen muchos otros gobernadores, ¿no? Hospitales municipales, hospitales provinciales, que prácticamente son anémicos de enfermería, ¿no? O sea, le falta la cantidad de enfermeras suficiente para que lleguen buenos cuidados a todos los rincones, a todos los pacientes y en todos los momentos. Y Irene Alancay había conseguido trabajar porque la sumaron cuando arrancó la pandemia. Y estuvo esperando para cobrar un sueldo muy, muy bajo que nunca le pagaron, porque antes de los 5 meses se enfermó y se murió. Así que por eso también es muy importante esto, el tema de la pensión, ¿no? Para los hijos de nuestros colegas, para las parejas también de nuestros colegas. Porque no es solamente los chicos hasta que sean mayores de edad, es también a la pareja. Me parece que ahí hay una gran pérdida, y sobre todo simbólica, porque esa familia además queda destrozada. Imagínense la familia de uno de nuestros compañeros que ha fallecido, cuando se entera que Horacio Rodríguez Larreta y el ministro Quirós siguen abriendo actividades recreativas, deportivas, y comerciales, lúdicas, que no son lúdicas incluso, que no son importantes, y que lo único que hacen es seguir complicando cada vez más las cosas. La verdad que nuestra situación es bastante difícil, y bueno, nos van a empujar. Un dato más que quiero dar, aparte, ahora me estoy acordando antes que me olvide, queridos compañeros, colegas, compañeres, compañeras, es muy importante que todos los esfuerzos que se hicieron en las provincias, como veníamos contando, tengan continuidad también. Por eso en este paro, para esta marcha, nosotros consideramos importante que tenga las mejores características de Nacional, para que nuestros compañeros en las provincias no solamente se manifiesten en solidaridad con los golpes que nos dieron a nosotros, sino que a lo largo y ancho del país protestemos contra esa violencia y esa represión, que no se ve en golpes, sino que se ve diariamente en nuestra labor. Entonces, a nosotros nos parece que una actividad en el Ministerio de Salud de la Nación, que se ubica el 9 de julio y Belgrano, merece tener una visita de enfermeros como la que tuvimos el otro día en el obelisco, para empezar a advertirle a la sociedad que nos empujaron a un paro. Que en 48 horas, porque esto será el martes, que en 48 horas vamos a estar marchando para que se resuelvan nuestras demandas, porque en eso se nos va la vida a nosotros y a la vida a la población, la calidad de atención, y son muchas las víctimas de estas políticas. Así que los invito, estén atentos a las redes, colegas de distintos espacios. Sería bueno que vengan con carteles de las provincias, porque lo que queremos hacer es un acto para explicarle a la sociedad que no es solamente la ciudad la que está indignada y la que pide reconocimiento, sino que esto está pasando en todo el país. De esta manera no hacemos ninguna distinción partidaria, sino política. La política nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires no está contemplando nuestra demanda. Entonces, lo que hacemos es un señalamiento político, no partidario. Nosotros reclamamos las mismas cosas para los enfermeros de todo el país y de los sistemas, porque el sistema privado y obra social no tienen que estar excluidos de estas mejoras, de estos reclamos. Son parte de nuestro sistema sanitario argentino. Bueno, aprovecho para, gracias por las palabras, aprovecho para comentar, digamos, que en medio de toda esta situación, o sea, estamos haciendo un programa para el corchazo, o sea, toda pálida, estamos a full, pero bueno, ahora dentro de un ratito, entre pocos minutos, pondré algo de música a ver si levantamos un poco el ánimo. Y bueno, nos queda un día largo todavía con seguramente un montón de cosas más. Dentro de toda la situación de malaria, les cuento a los colegas que, bueno, que tuvimos montones de visitas en estos días. Nuestra página de Barritando explotó de mensajes de acompañamientos, de salutaciones, que realmente a los compañeros y a mucha otra gente les interesa lo que nos pasa y les interesa lo que estamos diciendo. Y bueno, dentro de poco espero que podamos organizarnos y tener algunas sorpresas para todos, porque estamos por cumplir un año. Gracias a Pilar, gracias a Marcela y a todos los que nos fueron empujando a hacer esto. Ya vamos a pasar los 50 y pico de programas y programas de 2 horas, o sea que son montones de horas en la radio compartiendo y acompañando. Así que gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Marcela, por supuesto, y a nuestra corresponsal también. Bueno, corresponsal está de vaga ahora, de vaga. En realidad está en señal de protesta, no quiso hablar, viste, no sé, está discutiendo, peleando con todo el mundo. Está tremenda la corresponsal, pero bueno. La realidad la volverá a encarrilar en la ciudad. Volverá a la maravillosa corresponsalía. Bueno, yo de todas maneras, la verdad que lo que dijiste está bueno y hay que tener, yo quiero tener bien claro, o quiero poner, o quizás pongamos entre todas bien claros qué significa, digamos, organizarse, ¿no? Porque esto nace siempre desde el espaldarazo que venimos sufriendo, entonces obviamente nos miramos entre nosotras y nos organizamos. Eso, a eso le están llamando el autoconvocadismo, ¿no? Este autoconvocadismo hizo en lo que se conformó como un espacio para confluir entre tanta desilusión y destrato y traición, en lo que se conformó como la Interhospitalaria de Enfermería Independiente, o la InterH, como nos llamamos en nuestros grupos, o el Elefante Blanco, Barritando, conformó en una manera de organización. No es que no hay organización y que los autos convocados o les autos convocades es anárquico. Acá hace 2 años que compartimos entre muchas colegas, porque como vos decís, siempre se va renovando, como vos decís, Alejandro, porque tiene esas características autoconvocadas, pero se renueva algo que viene en organización, en una organización de manera diferente, que no busca el sello del Ministerio de Trabajo para que te condicione el estatuto, de la IGJ para que te condicione el estatuto, donde tenés que poner sí o sí las reglas que te ponen ellos para poder jugar, la compulsa gremial, sino que te represente Magoya, el sistema de representación que te quita la voz, nos quita la voz permanentemente entre cláusulas, restricciones, requisitos. La burocracia lo que hace es silenciar a la enfermería, silenciar a los trabajadores, y eso me parece que es una cosa de manifiesto, pero aclarar que organización en enfermería hay. Las enfermeras nos organizamos, nos comunicamos, escribimos en los ámbitos donde a nosotras nos sentimos contenidas, no repelidas. Y esto es, a mi entender, desde hace 2 años, la Interhospitalaria de Enfermería, después de mucho buscar espacios

Atrás.